Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main beam undervolt. Okay, stand by, 13-1. Ella quiere jugar con mi mente. Solo en casa ajena fuera un aguacero. Ella se cree que soy un aguajero y no. De pronto se pone caliente. No te me eches pa' atrás, tampoco ponga pero. Yo sé que quiere y tú sabes que quiero más. Ella quiere jugar con mi mente. Solo en casa ajena fuera un aguacero. Ella se cree que soy un aguajero y no. De pronto se pone caliente. No te me eches pa' atrás, tampoco ponga pero. Yo sé que quiere y tú sabes que quiero más. Baby, no sé, pero me tiene mal. Me está mirando con manera extraña. Tantas cosas que quiero decir que tú quieres de mí, como usted no me engaña. ¿Qué dices si te pillo sola? Y jugando te digo al oído que ese culo me lo quiero comer. Dime qué vamos a hacer si paro, si sigo. Yo sé que te gusta, tu mirada me dice que te vuelve loca. Y que suba la nota, que esta noche mi amor derramamos las copas. Dentro del cuarto, en medio de los besos planeamos el asalto. Porque me dicen salto, salto hasta mi bicho y no quiere descanso más. Ella quiere jugar con mi mente. Solo si en casa ajena fuera un aguacero. Ella se cree que soy un aguajero y no. De pronto se pone caliente. No te me eches pa' atrás, te pongo un bonga pero. Yo sé que quiere y tú sabes que quiero más. Ella quiere jugar con mi mente. Solo si en casa ajena fuera un aguacero. Ella se cree que soy un aguajero y no. De pronto se pone caliente. Te me eché pa' atrás, te pongo un bonga pero. Yo sé que quiero y tú sabes que quiero, ma. Nos conocimos un día lluvioso en casa de unas amistades. Pusiste carita de nena mala y puedo ver tus ganas de hacer maldades. Eres un pecado carnal, de esos que cogen tu cuerpo y le invaden. Hazme de todo que todo se vale. Hazme de todo que todo se vale. Quiero que te venga chorro como si fuera en la fuente del centro de convenciones. Quiero que me haga el amor sin pudor hasta sentir que las piernas no me reaccionen. Quiero arrancarte la blusa pa' en cámara lenta ver cómo se caen los botones. Dejarte el pelo y taparte la boca porque cuando gritas la cana me come. Tú quieres hacerlo como en las novelas, empieza lento y para mí tiene lógica. Quiero embarrarte el cuerpo con Nutella y darte a los novatos en película erótica. Quiero que se acuerde de mí cada vez que se ponga bailar y que chingue. Eso es conmigo porque para ti le da pena a tu y todo te lo finge. Cállate y bésame. Que nuestros cuerpos se conecten en un acto inmoral. El lenguaje corporal, ven solo tócame. Tócame. No lo pienses mucho y déjate llevar. Yo sé que te va a encantar. Sé que te sientes bien después de esa avenida. Quieres que me venga también, pero dime quién. ¿Quién? Te ha hecho sentir como tu primera vez. Ese fui yo. Yo. En aquella esquina después de los besos que te enamoró. Pero ¿qué pasó? Una tercera persona llegó. Y esa era tu hermana, que quería flama. El sudor derrama, nos fuimos a la cama. Y me comió ese culo toda la semana. Así que me llama y me dice si quiere que fluya la llama. No me difama, solo quiero saber cuál es la mejor que mama. La metraga cabrona, por favor no te atrevas a hablarme con la boca llena. Ya no razona y me pida grito que por favor le embarre con crema. Y definimos el sistema y el cuerpo no quema. Lo quiere la nena y prosigue la escena de grito y gemido de amor respingido. Que tarde o temprano vuelven y envenenan. Métele duro, mamita, hasta sentir que nuestros cuerpos levitan. Gravedad cero en la cama el ropero y el amor no sé lo que significa. Una noche de pasión y locura, pero sin alcohol para echarle la culpa. Sexo, pasión, tan solo una aventura. Así en puerto expreso sin miedo a la multa. Ya quiere jugar con mi mente. Oh my god. Esta otra más de parte de Cronos junto a se pone caliente. Maldo. Díselo, Tito. Estamos batiendo para los 400, ¿oíste, baby? Me mandan a hablar, ¿quiénes son? Avalon, Michael Ross. Papi, nosotros somos los Trapnautas. Me mandan a hablar, déjasela ahí.